título del álbum. ¿Ah? Sí, siempre ha sido la canción del caballo de batalla, nosotros, de alguna forma. Nuestro primer videoclip que grabamos en el cerro, en la cordillera de Nahuelputa, ¿no? Sí. Ya, esta canción se llama Our Lives y muchas gracias por haberse quedado hasta el final.